Es momento de conocer a nuestro invitado. Martes 8 de septiembre del año 2020, amigos y amigas del espacio informativo Zona Cultura, continuamos aquí en el segmento de opinión y de entrevistas y vamos a hablar sobre el maestro Luis Chandy Páez y un evento muy interesante que se viene en nuestra institución, por supuesto ahora de forma virtual, y con estos segmentos que hemos presentado con el hashtag de CC en tu casa y las obras que los llevamos nosotros hasta cada uno de sus hogares. La Casa de la Cultura Ecuatoriana precisamente y su Museo de Arte Colonial, hasta donde usted puede acudir y disfrutar de la exposición Abstracciones en Blanco y Negro, es un trabajo del cronista gráfico Luis Chandy Páez, nuestro invitado de esta mañana. Esta obra, usted, como decíamos, la puede encontrar en este espacio interesante en el casco colonial de nuestra capital, donde está ya la obra del maestro. Pero ahora la vamos a tener precisamente en la inauguración esta noche con esta muestra Fotografía en Blanco y Negro. Nuestras autoridades y el maestro van a acompañarlo a ustedes de forma virtual para disfrutar de lo que es este trabajo muy interesante. Para el maestro, la fotografía es como un ritual ancestral donde su ojo vigilante está a la espera del momento propicio para captar a la ciudad bañada por los destellos del sagrado sol equinoccial. Es una nada más les ponemos como preámbulo para iniciar esta entrevista muy interesante que tenemos la mañana de este día martes. Maestro, le decimos a usted entonces, buenos días, bienvenido. Contémosle más detalles y particularidades de esta obra que el público la va a disfrutar ahora con esta inauguración virtual en este martes. Buenos días, maestro, bienvenido. Bueno, muy buenos días. Gracias a ustedes, gracias a la Casa de la Cultura, gracias a usted por darme esa oportunidad ahora de esta nueva modalidad virtual para exponer mi trabajo y compartir con la ciudadanía. Les agradezco mucho. Perfecto. Maestro, ¿qué detalles y particularidades tienen sus obras, su trabajo? Lo que decimos, este término que se denomina la muestra como fotografía en blanco y negro. Bueno, esta muestra que está justamente expuesta, en el Museo de Arte Colonial, consta de 200 fotografías, las mismas que son en blanco y negro. ¿Por qué en blanco y negro? Porque la luz... El blanco y negro es más expresivo, nos permite apreciar más ese juego de la luz y la sombra, que esa magia que tiene el centro histórico de Quito. Nos permite ver mucho más, resaltar los detalles y las texturas. Por eso está Quito en blanco y negro. Claro, ¿qué paisajes, qué determinaciones usted las plantea en este espacio, maestro? Porque decimos que la mirada, el ojo que se la plantea en blanco y negro. ¿Qué cuadros, qué fotografías, qué espacios están en cada una de sus fotos? Bueno, esta serie está dividida, esta muestra está dividida en 5 series. La una es plazas, plazuelas, calles, intersecciones, iglesias, conventos, monasterios. Y hay una parte que es misceláneos. Así es como está dividida la muestra. Donde podemos ver a Quito en todo su conjunto, ¿no? Y abstracción, ¿por qué abstracción? Abstracción es tomar una partecita de un todo. Esa partecita, esa abstracción que muchas veces se nos escapa cuando estamos en el centro histórico, un rincón de una iglesia, un balcón, eso es lo que está expuesto en esta muestra. Por supuesto, y hacia eso nos trasladamos como la siguiente pregunta. Usted destaca esto como una muestra del fruto de caminar varios años con un ojo atento y cámara en mano. ¿Qué se nos escapa a los quiteños, en general a los ecuatorianos, a los turistas, cuando visitamos el centro histórico, maestro? Bueno, el juego, poder observar más detenidamente ese juego de la luz y la sombra que hace Quito. Quito, por estar ubicado en la mitad del mundo y a 2.800 metros de altura, tiene una luz muy particular, es muy difícil la luz para fotografía. Entonces, solo hay ciertas horas más o menos apto para fotografiar Quito. Y ahí es donde se da ese juego de luz y sombra, como se llama la hora mágica, ¿no? Perfecto, es interesante el tema de la fotografía en blanco y negro, ¿no, maestro? Como usted dice, se activa el juego de la luz y la sombra, se puede ver diferentes espacios con minuciosos detalles, la gama de grises y negros profundos registrados en estos temas fotográficos del registro histórico de la arquitectura colonial. ¿Cuál sería esa simbología, ese cambio de una fotografía a color del centro histórico con una fotografía en blanco y negro, maestro? Bueno, la fotografía a color también es hermosa porque ahí podemos ver, por ejemplo, ese cielo azul completamente que tiene este Quito, ¿no? Y podemos ver ciertos detalles de los balcones y todo eso. También es maravilloso, pero un poquito más de blanco y negro porque nos da esa particularidad de poder admirar mucho más ese juego de la luz y la sombra. Esa es la parte bella. Claro. ¿Qué comentarios ha recibido usted hasta el momento de lo que es esta obra? Tuvimos la presentación, como decíamos, en el mes de marzo, luego se trastocó en los temas y el cierre de los museos, precisamente ahora vamos a aperturar ya de a poco con normativas de seguridad. ¿Qué comentarios usted ha recibido de este trabajo, maestro? Bueno, a la gente le ha gustado mucho, al menos la semana que estuvo abierta la muestra hubo bastante asistencia. Tenemos un libro de registro donde la gente pudo expresar lo bueno que le gustó esta muestra y cómo está retratado Quito y lo maravilla que es. Perfecto. Queremos recordarles a los amigos que nos acompañan la mañana de este día martes acá en el informativo de Zona Cultura que estamos en compañía del artista Luis Chandy, hablando sobre lo que es esta presentación interesante, la muestra Fotografía en Blanco y Negro, Abstracciones, que nos presenta el maestro hablando del casco colonial del Centro Histórico, donde precisamente en nuestro museo, el Museo de Arte Colonial, está esta obra. Pero nosotros las vamos a trasladar en esta noche en una inauguración especial en los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, aquí en sus redes sociales, donde va a compartir el maestro con nuestras autoridades y esta exposición para que ustedes la puedan disfrutar también de forma virtual. Maestro, hablemos un poco de su trabajo también. Usted nace en el Carchi y desde temprana edad muestra precisamente ese apasionamiento por la fotografía. Contémosle más de su historia, de su biografía a nuestro público. Bueno, pues la fotografía en sí nació cuando fui padre, ¿no? Tuve mis primeros chicos y ver esas miradas tan tiernas, tan dulces, es lo que a uno le conmueve y pues quise registrar eso. Ahí es donde me nació la fotografía. Y después se acentuó un poco más cuando incursioné en el andinismo. Entonces, ver esos amaneceres, esos atardeceres en la montaña, en las cumbres del Cotopaxi, Chimborazo, es preciosísimo, llena el alma. Eso es lo que he logrado también plasmar con mi cámara, ¿no? Eso es lo que me apasionó mucho más de la fotografía y me motivó a hacer la fotografía. ¿Recuerda tal vez, maestro, cuál es la primera fotografía que usted realizó o la que más impacto le causó de lo que fue su realización particular precisamente? Bueno, hay una fotografía que logré captar en el cementerio de Calderón, en la entrada, en Finados, en el dintel de la entrada al cementerio, pues fue una bonita imagen que incluso ganó un premio. No me acuerdo, es unos 10 años o 12 años. ¿Qué les diría usted, maestro, a quienes gustan o se están apasionando por la fotografía? ¿Qué consejos usted les daría o qué expectativas les tendría de lo que podemos hacer en cuanto al trabajo fotográfico, ¿no? En el Ecuador, con la cantidad de paisajes y turismo maravilloso que tenemos. Bueno, sí, que hoy incluso hacer fotografía es un poco, hoy es mucho más fácil. A esa gente que quiere incursionar en la fotografía, que lo haga, y sobre todo en el Centro Histórico. El Centro Histórico es lindo, es maravilloso. Bien, ¿qué expectativa tiene, maestro, usted de la inauguración ahora virtual que tendremos con esta normalidad 2020 y lo que cambió la situación? Como usted decía, tenemos en su caso esta doble posibilidad, ¿no? Sus obras, su trabajo están expuestos en el Museo de Arte Colonial, pero ahora la vamos a trasladar al formato digital, también a las redes digitales, para que otro tipo de público pueda disfrutarlo también. Bueno, como le digo, un agradecimiento grande a la Casa de la Cultura que está haciendo este trabajo y está llevando los museos hacia la casa, ¿no? Esa facilidad de poder ver. En mi caso es excelente porque lo que yo quiero es compartir con la ciudadanía mi trabajo que lo he hecho. Quiero que la ciudadanía se enamore de este Quito, vea la joya que tenemos y lo aprendamos a preservar, a valorar. Las autoridades igual, que tomen conciencia y no lo dejen destruir, como da mucha pena. A mí personalmente me da pena ver cómo las autoridades que están a cargo de todo esto permiten que ciertos inmuebles patrimoniales se estén destruyendo y no lo hagan nada por arreglar. Mire, ahí tenemos la piscina, el Sena. Años de años pasa sin arreglar. El mismo puente del Machángara iba a colapsar. Por Dios, ¿qué pasa? Caminamos por la Maldonado antes de llegar a Santo Domingo. Las casas ahí, bellas casas, destruyéndose. O sea, ¿qué sucede? Por Dios, a mí sí me lastima ver eso. Entonces, esta muestra es justamente eso, hacer que la gente se enamore de Quito, conozca su Quito, lo ame, lo cuide y lo preserve. ojalá tenga un eco en las autoridades. Precisamente, que sirva esta exposición que el maestro nos va a presentar en esta noche para respetar y lo que es precisamente nuestro centro histórico, ¿no? Declarado en 1978 como la primera ciudad patrimonio cultural de la humanidad. ¿Y por qué? Precisamente por eso, por el casco colonial, por todos estos espacios que esconden detrás mucha simbología, muchos sentimientos de la historia ecuatoriana, de la historia quiteña, y que, como destaca nuestro invitado, el maestro Luis Chandy, con esta muestra también se da un grito de reclamo hacia las autoridades para que se cuide, se preserve de mejor manera lo que es el centro histórico. Maestro, cerremos entonces reiterando esa invitación al público para que nos acompañen esta noche, se conecten a la presentación de esta muestra Fotografía en Blanco y Negro, Abstracciones en Blanco y Negro, del cronista gráfico, nuestro invitado de esta mañana, Luis Chandy Páez. Su invitación, maestro, claro, entonces, para el público. Claro, quería, permítame también indicarles, hemos hecho una compilación de esta muestra y hemos logrado editar un libro, no sé si me permite indicarle, este libro. Aquí está compilado 120 fotografías que están en blanco y negro. Entonces, es el resultado de la muestra, que también ya lo ponemos en circulación y está a la venta ya al público, ¿no? Y quiero hacer la invitación también para que nos acompañen este martes, que este Quito maravilloso cumple 42 años de su declaratoria de Quito Patrimonio de la Humanidad. Esta joyita, a la carita de Dios, la cuidemos. Perfecto. Amigos del espacio informativo Zona Cultura, como cada día les tenemos importantes actividades, y entonces esta noche ustedes tienen una cita junto al maestro Luis Chandy, cronista gráfico, y esta exposición fotográfica Abstracciones en Blanco y Negro. La tenemos en el Museo de Arte Colonial, pero ustedes hoy la van a poder disfrutar a través de esta inauguración virtual en los medios de nuestra institución. Maestro, todos nos conectamos entonces a partir de este martes y le deseamos un excelente resto de jornada. Gracias por estos minutos que ha compartido con nosotros y con nuestro público. Que pase muy bien, maestro. Nos despedimos. Muchas gracias, Javier. Gracias. Muy amable.